Carapacho Teatro presenta La Boca del Dinosaurio. Hola amigas, hola amigos, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estamos aquí transmitiendo en el 102.1 FM, la radio comunitaria con Gana, desde San Pedro y San Pablo, Ayutla. Sí, estamos iniciando con tu programa La Boca del Dinosaurio. ¿Y qué tal? Bueno, pues para la gente que está aquí en la comunidad, ¿qué tal con este clima, Después de tantísimo calor, de tanto sol, de tanta cosa tan seca, pues ya llegó la nube. No, llegó la nube, la humedad, el agua para la tierra que tanta falta hacía. Y pues ahora sí a sacar los abrigos, los gorros, los guantes, porque sí está haciendo un poco de frío por acá. Bueno, pues ojalá ya se haya levantado algunos, algunas desde la camita nos estén escuchando. Bueno, pues aquí estamos ya iniciando y pues queremos comenzar con mandando muchos, muchos abrazos. Cientos de abrazos, miles de abrazos, millones de abrazos para todas las mamás que ayer, bueno, pues se festejó su día. Recuerden que siempre es su día, ¿no? O sea, siempre las queremos, siempre las abrazamos, siempre las admiramos y siempre, pues, estamos con ustedes, pero todos los días, pero bueno, pues, se ha institucionalizado un día, el Día de las Madres, y bueno, pues en nuestro país cae el 10 de mayo y ayer justamente, pues ojalá la hayan pasado bien. Sé, bueno, pues los festejos seguramente fueron diferentes, ¿verdad? En esta etapa que estamos viviendo, pues quizá desde casita, pues ojalá la hayan pasado bien, que hayan estado con sus seres queridos, que hayan recibido muchos abrazos, muchos, muchos cariños. Pues si fue necesario abrazos a distancia, pues abrazos a distancia, ¿verdad? Pero los abrazos, aunque sean a distancia, siempre, si los mandamos calurosamente, amablemente y con todo el corazón, siempre van a ser bienvenidos y siempre van a tener esa misma calidad, ¿verdad? De amor, de cariño, van a estar llenos de cosas sanitas, sanas, sanas. Ojalá pues hayan recibido muchas felicitaciones y pues desde aquí por supuesto les mandamos felicitaciones. Por aquí me dicen que Kike y Gil anduvieron por acá también transmitiendo algo, ¿verdad? Para el Día de las Madres. Y bueno, pues ahora nos toca a nosotros aquí en La Boca del Dinosaurio. Y también no estamos a destiempo porque les digo que siempre es su día, así que pues felicidades. Y para iniciar este programa, La Boca del Dinosaurio, que es un programa infantil, juvenil y adultil, pues vamos a comenzar después de la rúbrica de La Boca del Dinosaurio con una canción que se llama Esa es mi mamá, y con la cual queremos festejarlas enviándoles todo el cariño y sigan adelante. Siempre hay cosas que hacer, que aprender, que crecer. La Boca del Dinosaurio. Y por las noches se levanta sin no. mamá. Por eso siempre cuando me preguntan, yo les contesto cómo es mi mamá. Una señora muy enamorada, dice mi papá. La que me enseña a jugar y que me hace reír, y por las noches se levanta si no puedo dormir. La que me dice papá, que es la mejor de verdad. Esa es mi mamá. La que me enseña a jugar y que me hace reír, y por las noches se levanta si no puedo dormir. La que me dice papá, que es la mejor de verdad. Esa es mi mamá. Bueno, pues ahí está. Felicitaciones a todas las mamás. Y ahora vamos con la sección del ¿sabías qué? Y te voy a compartir un ¿sabías qué? De ornitorrincos. Esta información, este cuento, bueno, esta información a manera de cuento, viene en el libro de Cachorros de Berta Hiriart. Así que vamos a enterarnos ahora qué pasa con los ornitorrincos, quiénes son, cómo nacen, dónde viven, a qué se dedican. A ver, vamos a ver. Juan y Lama se llama este relato. Mamá ornitorrinco había cavado un amplio túnel a la orilla del río Gordon para esconder el nido. Cubrió la entrada con ramas, de modo que fuera imposible descubrirlo, y se dispuso a expulsar los huevos que había guardado en su interior durante 28 días. Bien poquitos, ¿no? ¿Te acuerdas de los demás animales que habíamos leído? Los demás mamíferos, unos más de un año, otros algunos meses. Bueno, pues los ornitorrincos nacen después de 28 días. ¿Cómo ves? Pronto, dos huevos que uno podría creer de pájaro o de lagarto se posaron sobre el musgo. Entonces la madre se echó a incubarlos con gran paciencia. ¿Cómo? ¿No que es mamífero? Bueno, pues mira, es un mamífero que nace de huevo. Al fin, luego de unos días, Won y Lama rompieron el cascarón, mostrándose ante el mundo como un par de cachorritos completamente vulnerables. Ciegos, sin un solo pelo, se dieron a la busca de la leche que manaba por los poros del vientre sin tetas de la madre. A su manera, a pesar del pico de pato, los recién nacidos eran tan mamíferos como los tigres de Tasmania que merodeaban en las cercanías. Ciertamente, no eran mamíferos comunes. Además de las rarezas de su apariencia, los ornitorrincos hembras, junto con los equidnas hembras, son los únicos mamíferos que ponen huevos en lugar de dar a luz crías vivas. ¿Cómo ves? Ahí está un dato sorprendente, ¿no? Cuentan que por ahí de 1800 el capitán Hunter envió a Gran Bretaña el dibujo de un ornitorrinco. Los científicos europeos pensaron que se trataba de una broma, pues el animal era un imposible. Con el tiempo, por supuesto, no solo aceptaron su existencia, sino que se aplicaron a estudiarlo ante la admiración del mundo entero. Al principio, Won y Lama eran tan pequeños que cabrían sin problema en la mano de un niño. Por suerte, la madriguera subterránea los mantenía a salvo de halcones, inundaciones y de niños que raptan animales salvajes para convertirlos en mascotas. Siempre que la madre debía ausentarse para conseguir comida, cuidaba de cerrar bien las puertas de hierba. Se las tenía que arreglar sola con sus hijitos. A diferencia de los musarañas macho, dispuestos a vigilar el nido, o de los pingüinos machos, devotos padres que cuidan a sus crías mientras las hembras van a pescar, los ornitorrincos machos no intervienen en el cuidado de sus cachorros. Hay todo tipo de conductas en el reino animal, Pues sí. La mamá sabía que los bebés se hallaban indefensos. Aunque ambos contaban con un espolón en la pata izquierda, solo el de Won, el macho de la pareja de hermanos, algún día produciría veneno. Fíjate, yo no sabía esto. ¡Wow! Pero aún faltaba para eso. De modo que pasaron unos 4 meses antes de que tuvieran permiso de salir a nadar al río. Llegando el día, una vez que los hermanos comenzaron a bucear, ya no querían hacer otra cosa. Eran capaces de permanecer hasta 5 minutos bajo el agua. Lama cazó unas lombrices y Won un buen puñado de renacuajos. Guardaron el bocado en los cachetes a la espera de saborearlo cuando volvieran a la madriguera. Al llegar, sin embargo, se encontraron con algunas sorpresas. La entrada del nido se hallaba abierta de par en par y dentro se percibía cierto desorden. Mamá Ornitorrinco no estaba. Los chicos se echaron a terminar de comer. Esperaron. Llegó el amanecer y nada, ni luces de la madre. Se dieron cuenta de que había llegado el momento de abandonar la madriguera. Seguramente, si la madre supiera escribir, les habría dejado una amorosa carta de explicación y despedida. Sería otra historia. Los ornitorrincos ni saben escribir ni son tan emotivos como los elefantes, las ballenas o los humanos. Hurón y Lama se dirigieron al río. Tenían hambre y antojo de estar en el agua. Ahora que eran libres, podían tomar sus propias decisiones, aunque al mismo tiempo se hallaban expuestos a los riesgos que mamá ornitorrinco les evitaba de pequeños. Una niña de vestido de cuadros y hermoso cabello negro se acercó a ellos y quiso acariciarlos. Tal vez se le ocurrió la idea de raptar a alguno, llevarlo a casa y ponerlo en un acuario. No sabemos. El hecho es que Won no tuvo ganas de averiguarlo. Llevado por el instinto de defensa, clavó el espolón en el pequeño brazo. El ataque funcionó de maravilla. La niña lanzó un grito y se alejó corriendo en busca de su madre. Los ornitorrincos no llegaron a enterarse de qué pasó después con ella. Se sumergieron en el río y se olvidaron del asunto. Debían atender otros pendientes. La nueva etapa les exigía conseguir el diario sustento, no como un juego o un ensayo, sino a sabiendas de que su vida dependía de que lograran apresar las viandas suficientes. A ellos se aplicaron y esta vez llenaron sus cachetes de peces y moluscos y una que otra piedrita que los ayudaría a triturarlos hasta formar una pasta de fácil digestión. Mientras tanto, la niña era atendida por el médico, quien le recetó unos fomentos de agua fría, una pomada y unas pastillas contra el dolor. Por suerte, el veneno del ornitorrinco, mortal para los perros y otros animales, no causa a los humanos más que una aguda molestia durante varias semanas. ¡Wow! Yo ya me había asustado, pensando que era mortal el veneno de los ornitorrincos. Pues, ¿cómo ves hasta aquí este relato de Won y Lama, que son ornitorrincos? ¿Qué tal? ¿Te enteraste de quiénes son, cómo son? ¿Te imaginaste algo de cómo viven? Bueno, pues, si quieres investigar más, bueno, pues por tu cuenta, pues ya sabes que existen los ornitorrincos. ¿Quieres saber cómo son? Puedes hacer grandes investigaciones. Y si no, bueno, pues allá en el Centro Social Ayun, la biblioteca, tenemos el libro de cachorros y podemos volverlo a leer si tú quieres y buscar estas imágenes, ver estas imágenes de ornitorrincos. ¿Sale? Había una vez un monstruo que no sabía asustar. Cuando abría la boca grande se un osito a él lo cuida. Cuando se va a descansar, por las noches buscan niños que le enseñen a jugar. Pero cuando tiene hambre los invita a merendar. Y como no asusta a nadie, ni aunque esté en la oscuridad, lo conocen en el sin maldad. Lo conocen en el barrio como el monstruo sin maldad. Bueno. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Las travesuras de Osauri. Osauri, ¿qué estás haciendo? Osauri. ¿Qué estará haciendo Sauri? Pues te recuerdo nuestro teléfono, nuestro número en cabina 951-220-4077 para que nos llame, nos mandes un mensajito y nos digas qué imaginas tú que está haciendo Osauri. Este Osauri, ya sabes, se la pasa haciendo travesuras, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Verdad? Ah, pero no sé qué está haciendo ahora. Tú, que escuchaste, ¿qué imaginas que está haciendo? Puedes llamarnos, puedes mandarnos un mensaje al 951-220-4077. Aquí vamos a estar pendientes. Las ardillas comieron natillas y muchas rosquillas, estaban ricas, con dientes amarillos. Que tenía en el bolsillo un cepillo, se puso el delantal y con talento natural les enseñó a usar cepillo dental. Hacia adentro, hacia afuera, en el centro y en la lengua. Mm. dificultad. Con pasta dentífrica de una científica, con una fórmula magnífica. Por un lado, por el otro, con cuidado, poco a poco, hacia adentro, hacia afuera, en el centro y en la lengua. Escuchando la boca del dinosaurio. Pues ahora que estábamos leyendo este ¿Sabías qué? De ornitorrinco, se me ocurrió que esa palabra ornitorrinco es un poco trabalenguosa, ¿no? ¿Qué te parece si la repetimos? Pero antes vamos a hacer nuestros ejercicios para aflojar los musculitos de la boca y podamos repetirla, enunciarla más a prisa cada vez y sin tanto problema, ¿te parece? Vamos a vibrar los labios así, como un carro, o un motor. Eso, con la lengua hacia afuera y hacia adentro, rápido. Eso, decimos e u e u e u e u e u e u e u e u e u e u e u e u e u. Y podemos dar besitos también. Eso. Bueno, pues ahora sí, vámonos con esta palabra. Vamos a jugar con esta palabra, ornitorrinco, ornitorrinquito, ornitorrincote. ¿Qué te parece? ¿Será que la podamos repetir más rápido? Ornitorrinco, ornitorrinquito, ornitorrincote. Está complicadita, ¿verdad? Pero sí la vamos a lograr. Ornitorrinco, ornitorrinquito, ornitorrincote. Ornitorrinco, ornitorrinquito, ornitorrincote. Ornitorrinco, ornitorrinquito, ornitorrincote. Bueno, sí se me traba un poco la lengua, es un poco complicado, pero si tú puedes dominarla, apréndetela, ensáyala y en cuanto la tengas, puedes llamarnos al 951-220-4077 y decirnos que quieres compartirnos tu habilidad con los trabalenguas y nos la dices, pero así bien rapidísimo, ¿sale? Ornitorrinco, ornitorrinquito, ornitorrincote. Sale, pero súper rapidísimo, ¿eh? Así que ensáyala muy, muy, muy rápido para que nos la puedas compartir. Le quiero regalar a mi mamá un lindo collar que voy a armar. Estos fideos no son de oro, para mi mamá serán un tesoro. amarillo, rojo, verde. Amarillo, rojo, verde. Amarillo, rojo, verde. Amarillo, rojo, verde. Amarillo, rojo, verde. Amarillo, rojo, verde. Azul, rojo, verde, café. Azul, rojo, verde, café. Azul, rojo, verde, café. Estas son las cuentas de mi collar. Repítelas conmigo, no las debo olvidar. Azul, rojo, verde, café. Azul, rojo, verde. Azul, rojo. Azul. Mamá y mi abuela tienen un collar. Gracias por tu ayuda. ¡Hagamos más! Blanco, rosado, celeste. Bueno, pues ahorita que estaba oyendo de este regalo que le hizo a mamá, ¿verdad? Un collar, pero un collar que puede ser con cualquier cosa. Si tú de pronto dices, ah, te sientes triste porque no pudiste regalarle nada a mamá, te voy a decir con un abrazo, un beso y decirle que la quieres mucho, es suficiente, son el mejor regalo. Pero si de pronto quieres tener otro detallito, pues puedes hacer muchísimas cosas. No es necesario que compres nada, ¿verdad? Muchas cosas te entretienes, te las ingenias, ¿verdad? Echas a andar tu creatividad, puedes hacer un dibujo, puedes juntar hojas de árboles y armar algo. No sé, cualquier cosa que tú inventes y te imagines, puedes hacerlo. Y verás que te vas a entretener muchísimo y vas a aprender muchísimo. Bueno, pues ahora vámonos con la sección de la palabra enemige. Vamos a ver de qué palabra se trata y a ver si tú adivinas cómo, no más bien adivinar, sino tú sabes cómo se dice esta palabra que nos van a decir enemige. Y si no la sabes, bueno, pues al ratito escucharemos la respuesta. Y si la sabes, nos puedes llamar al 951-220-4077 y decirnos la respuesta. Y si la sabes y no nos puedes llamar, no te preocupes. Mientras tú la sepas y la estés echando en tu alcancía de palabras enemige, es suficiente porque algún día nos vamos a encontrar y la podemos compartir, ¿cierto? ¿Cómo se dice en mije? La oreja. Buen. That's. Ah. ¿Cuál es la respuesta correcta? Bueno, pues ahí está. ¿Cómo se dice oreja en mije? 951-220-4077 y llámanos para que nos digas cómo se dice oreja en mije. Vamos a descubrir el mundo de los sonidos. Escucha con atención, será entretenido. ¿Qué es? El teléfono sonó. ¿Qué es? Mi abuelito me llamó. ¿Qué es? El timbre alguien tocó. amigo que llegó. ¿Qué es? El auto se escuchó. ¿Qué es? Mamá ya regresó. ¿Qué es? El gato que maulló. ¿Qué es? Su cola Juan pisó. ¿Qué es? La lengua que se movió. ¿Qué es? Un caballo ya imitó. Son tantos y muchos más los ruidos y los sonidos. Presta mucha atención y usa muy bien tu oído. El cuento de hoy es Quiero una mamá robot, de David Kalil. Mi mamá siempre me deja solo. Todos los días va a la oficina, incluso el sábado. En la casa, cuando regreso de la escuela, encuentro la comida lista y una nota que siempre dice lo mismo. Por favor, lávate los dientes, haz la tarea y ordena tu recámara. Un beso, mamá. Después de comer, mi nombre es me Silvia, lavo los conocía. Dientes, hago la tarea, ordeno la recámara. Después me quedo solo a aburrirme con el gato. Así he decidido construirme una mamá robot. Mi mamá robot nunca irá a la oficina y siempre me acompañará a la escuela. A los otros niños les dará mucha envidia, porque ninguno de ellos tendrá una mamá robot. Mi mamá robot nunca me dejará solo y me defenderá de los perros que me persiguen por la calle, de los molones que en la escuela siempre quieren quitarme el lunch, de los coches que nunca se detienen en el semáforo, y de la señora del tercer piso que, cuando me encuentra en el elevador, me pellizca los cachetes. Mi mamá robot cocinará solo lo que a mí me gusta. Siempre hará papas fritas, pizza, palomitas, pollo frito, como el que se anuncia en la tele. Y naturalmente, espagueti. En cambio, nunca hará col hervida. Blah. Pescado hervido, uy. Pollo hervido, ay, papas hervidas, caldo de verduras hervidas, chícharos hervidos, fuchi. Además, mi mamá robot será muy inteligente. Estudiará las tablas de multiplicar en mi lugar. Escribirá mis composiciones con mi letra. Y dibujará los mapas para mis tareas de geografía. Mi mamá robot será tan buena como mi mamá de verdad. Mejor dicho, más buena. Porque siempre estará conmigo. No me obligará a lavarme los dientes. Me dejará estar levantado hasta tarde viendo películas de terror. Nunca hará que ordene mi recámara y nunca me regañará. Si me regaña, la apagaré con el control remoto. Mi mamá robot finalmente está lista. Uy, estar como la quería. Tiene un solo defecto. No es calientita como mi mamá de verdad. Mi mamá robot, ay, tampoco es suavecita como mi mamá de verdad. No huele rico como mi mamá de verdad. Y no sabe hacer cariñitos como mi mamá de verdad. Así, he decidido desarmarla y construir otra cosa. Cuando mi mamá de verdad llegó a la casa, enseguida me abrazó y me dio un beso. Después me preguntó, ¿y esa cosa? ¿Qué es? Es mi perro robot, mamá. ¿Te gusta? Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Bueno, pues hasta aquí el cuento de Quiero una mamá robot, dedicada a todas las mamás, pero también a todos los niños. A ver, mi pregunta es, ¿a quién le gustaría tener una mamá robot? ¿Qué piensan ustedes? ¿Sería mejor o no? Yo te voy a decir mi opinión. A mí, la verdad es que a mi mamá no la sustituye nadie, ¿eh? Yo estoy como el niño, no sería ni blandita, ni cariñosa, ni calientita, ni oliera rico, ni me diría cosas bonitas. No, nadie la sustituye. ¿Tú qué piensas? ¿Tú construyes mamá robot o prefieres a la mamá que tienes allí, que te hace cariñitos, que te arropa, que te cuida, que te prepara cosas bonitas, que te dice cosas bonitas, que te abraza? ¿Tú qué dices? El niño robot le dijo a la abuela que le diera cuerda para ir a la escuela. La abuela le dijo que estuviera quieto, la cuerda le hacía cosquillas al nieto. Aceitito con una aceitera, le besó la frente de acero pulido, le peinó los rizos de alambre torcido. Se fue caminando con paso marcial, derecho a la escuela, alegre y formal, llevando en el pecho de terso metal una maquinita que hace cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha. El niño robot le dijo a la abuela que le diera cuerda para ir a la escuela. La abuela le dijo que estuviera quieto, la cuerda le hacía cosquillas. Su aceitito con una aceitera, le besó la frente de acero pulido, le peinó los rizos de alambre torcido. Cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha. Se fue caminando con paso marcial, derecho a la escuela, alegre y formal, llevando en el pecho de terso metal una maquinita que hace chap chap chap. Bueno, pues saludos a todos los saludables, ¿verdad? Así que les mando saludos a todos, a toda la gente que nos escucha en casita, en el negocio, viajando, en el rancho, donde quiera que estén. Un saludo para la gente del camión recolector de basura también, que me dicen que les mande saludos siempre. Así que pues ahí está otra vez nuevamente el saludo. Y bueno, pues ojalá les estén pasando bien los que viven aquí en Ayutla. No sé cómo están en las otras partes donde nos escuchan, pero los que estamos aquí en Ayutla estamos bien, bien abrazaditos por la nube. Genial, un abrazo bien rico de nube que tenemos hoy. Así que bueno, pues saludos a todos a ustedes, que la estén pasando muy bien. Y bueno, pues el refrán, proverbio, esta frase de origen popular y de forma fija que expresa una idea, consejo o enseñanza que te comparto el día de hoy, a ver si la has oído, dice: el que pan da a perro ajeno, pierde el pan y pierde el perro. ¿Ah? ¿Cómo? El que pan da a perro ajeno, pierde el pan y pierde el perro. ¿Qué significará? Yo no lo había escuchado, ¿eh? Hasta apenas ahora que estuve por ahí investigando, dije, a ver, dice, sin que significa que no se debe cuidar lo que no es nuestro, porque no recibiremos ningún beneficio por ello. Bueno, yo diría, bueno, eso se aplica en esos casos, pero también diría que a veces cuando cuidamos lo que no es nuestro, híjole, nos desgastamos tanto, ¿no? O sea, cuidamos de más, de sobra, y nos desgastamos mucho y pues ni es nuestro la cosa. Mejor hay que cuidar lo que es nuestro, ¿no? Así que ya sabes dónde se aplica este refrán: el que pan da a perro ajeno, pierde el pan y pierde el perro. Bueno, pues a veces sí uno también cuida lo que no es suyo, ¿verdad? O sea, también se vale. Si tú quieres, pues puedes hacerlo. Pero bueno, ya sabes que no es tuya, que a veces no respira ningún beneficio, ¿verdad? Bueno, pues ahí está ese refrán que te comparto. ¿Estás lista para la adivinanza del día de hoy? ¿Estás despierto, despierta? ¿Ya conectaste tus neuronitas? Sí, sí, que yo sé que sí. Si no, vas a ver que te vas a despertar rapidísimo con esta adivinanza que dice: de tus tíos es hermana, es hija de tus abuelos, y ¿quién más a ti te ama? de tus tíos, es hermana, es hija de tus abuelos y quien más a ti te ama. Recuerda, nuestro teléfono en cabina es 951-220-4077. Por si tienes la respuesta de la adivinanza o quieres acercarte a la respuesta, bienvenido, bienvenida. Puedes marcar, puedes mandarnos un mensajito, puedes llamarnos aquí 951-220-4077 y contestarnos esta adivinanza. De tus tíos es hermana, es hija de tus abuelos y quien más a ti te ama. Si te gusta una chavita, ya lo sabe tu mamá. Si dijiste una mentira, ya lo sabe tu mamá. Si tu radio ya no suena, ya lo sabe tu mamá. Si te agobia alguna pena, ya lo sabe tu mamá. Las mamás tienen radar, localizador global. Rayos X en los ojos, no las puedes engañar. Las mamás tienen radar, localizador global. Rayos X en los ojos, no las puedes engañar. Si el examen reprobaste, ya lo sabe tu mamá. Si en la noche te asustaste, ya lo sabe tu mamá. Si ayer te fuiste de pinta, ya lo sabe tu mamá. Si escapaste del dentista, ya lo sabe tu mamá. Las mamás tienen radar, localizador global. Rayos X en los ojos, no las puedes engañar. Las mamás tienen radar, localizador global. Rayos X en los ojos, no las puedes engañar. De Juanito Pierde Díaz, de Gianni Rodari, que hemos estado leyendo lunes tras lunes aquí, y pues contándote lo que Juanito Pierde Díaz va encontrando en cada planeta, en cada lugar donde se encuentra. Pues ahora fíjate que él llega al país de los hombres de papel. Juanito Pierde Díaz puso su auto a correr y llegó al país lejano de los hombres de papel. Muchos eran a rayas, otros cuadriculados, porque los hacían con hojas de cuadernos recortados. Al más fuerte de todos lo hicieron de cartón. Llevaba un gran letrero que anunciaba campeón. Y había una muchacha hecha con la hoja más fina, ligera como una pluma, era una bailarina. Las casas eran muy chicas, de hojas coloridas, y sus tejados postales pintadas por artistas. Juanito suspiró.

Así piensan muchos, y esta forma de pensar, para la cual no han necesitado de libros, les ha dado buenos resultados. Están al frente de empresas, instituciones y proyectos. Son guías y conductores, connotados, líderes de opinión. En la actualidad globalizada, un mecanismo de angustia y desesperación generado por las diversas instancias de autoridad y poder es aquel que nos advierte que si lo que hacemos tiene muy poco impacto social, entonces no sirve para nada. En este esquema de falsa lógica que se desprende del éxito, se olvidan muchas cosas, pero sobre todo una, que el impacto social, lo que sea que esto quiera significar, muy pocas veces ha acompañado de inmediato a las verdaderas obras trascendentes del espíritu o del intelecto. Por ejemplo, en cuestiones de libros hay quienes han triunfado de la noche a la mañana con un éxito arrollador y un impacto social irrefutable, para después, casi inmediatamente, volver a la nada de donde salieron. Caso contrario, el de algunos autores que sin ruido ninguno, sin exclamaciones, sin exaltaciones, fueron poco a poco revelando las virtudes de sus obras hasta convertirse con el tiempo y muchas cosas en libros necesarios. Más de una vez, estos autores jamás pudieron ser testigos del beneficio que aportaron. ¿Tú conoces algún autor como estos últimos, que calladitos, calladitos han dejado tanta huella? Bueno, pues si quieres compartirnos qué autor, qué libro conoces, puedes mandarnos un mensajito, llamarnos al 951-220-477 y hablarnos de él. Tenía una jarra, un saquito roto y una gran chupalla. Su madre le dice, anda a buscar agua. Y el tonto Perico la echó en la chupalla. Perico le dice la mamá enojada, tenías que haberla echado en la jarra. Tráeme la harina pa' amasar el pan, porque luego llega con hambre papá. Y el tonto Perico, por no hacerlo mal, la echa en la jarra que estaba mojada. La harina en la jarra, grita la mamá, así no me sirve porque está el papá. Tráeme porotos y que no se caigan, y en el saco roto Perico los carga. Aquí se los traigo, dice a la mamá. Y cuando abre el saco ven que ya no hay nada. Esto es misterioso, dice el buen Perico, pero si está roto la mamá da un grito. Pero piensa y piensa el tonto Perico, yo soy habiloso y hasta soy muy rico. Porque aunque me digan el tonto Perico, yo tengo mi jarra, mi saquito roto y mi gran chupalla. Escuchando La Boca del Dinosaurio. Abrazos, abrazos, abrazos, muchos abrazos. No importa si son a distancia, siguen siendo con mucho cariño para toda la gente que cumple años, festeja algo el día de hoy. Y por supuesto, para todas las mamás que ayer fue su día, que hoy es su día y que siempre es su día. Un abrazo, reciban un abrazo bien caluroso, bien grande de aquí, de parte de todos los que trabajamos en la radio comunitaria Congana. Y bueno, hoy de aquí, de la boca del dinosaurio. Travesuras de Osauri. Vamos a ver lo que está haciendo Osauri. A ver, vamos a acercarnos. ¿Qué está haciendo Osauri? Osauri. Ay, bueno, mira, es que se está lavando los dientes, pero mira cómo hiciste la pasta, Osauri, toda apachurrada. Bueno, sí, pero no hay que ponerle mucha pasta de dientes al cepillo si te vas a lavar con pasta de dientes. No es necesaria. No, con un poquito es suficiente para lavarte. Sí, sí, porque lo demás se desperdicia y además te pica, ¿no? La boca, sí. Y tampoco, el agua tampoco se debe, no se debe desperdiciar, menos ahora que hay poca agua. O sea, con un vasito, pues, sí, yo sé que te quieres lavar los dientes. Está perfecto que te laves los dientes, perfectísimo, sobre todo después de que comas algo, lo que sea, te laves los dientes, está perfectísimo. Pero con poquita pasta, ajá, vamos a ir aprendiendo poco a poco. Al principio yo te voy poniendo, ya después tú vas a ir aprendiendo y le vas poniendo poco a la pasta, no gastas tanta agua y tus dientes van a quedar relucientes. ¿Te parece? ¿Te gusta cepillarte los dientes? Bueno, está bien. Está bien que te guste cepillarte los dientes, pero vamos a ir aprendiendo poco a poco. Y además, acuérdate, los dientes se tienen que cepillar bien, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, las muelitas en forma circular, bien, bien, hasta atrás, todas las muelas y la lengua también, ¿verdad? Sí, esa lengüísima que tienes también. Perfecto, Sauri. Muy bien. Bueno. Ah, perfecto. Muy bien, Osauri. Las travesuras de Osauri. los peces. A la hora de comer hay todo un drama. Mariquita, que es la niña pequeñita, refunfuña al servirle su sopita. Ay, mamá, no quiero calabazas, ni que sirvas esas verdes espinacas. No me gustan los frijoles de la olla, ni tampoco tu famoso mole de olla. Lo que quiero es comer mis galletitas, mi helado y un platón de palomitas. Chocolate, chicles, papas, golosinas, algo rico que no tenga vitaminas. ¡A comer sopita de verduras! Garbanzos ni lentejas, por las habas no las como, ya están viejas. Y la sopa de verdura tiene un ajo. Voy a protestar armando un relajo. Las acelgas, quintoniles y quelites, no sé de dónde hoy, mamá, tú los trajiste. Y no quiero la ensalada de nopales, ni los tacos de aguacate con charales. Lo que quiero es comer mis galletitas, mi helado y un platón de palomitas. Chocolates, chicles, papas, golosinas, algo rico que no tenga vitaminas. Está enfermita y le duele la cabeza y la pancita. Está débil y flacucha, mi chiquita. Se ha quedado sin jugar la pobrecita. No le gusta ni el guisado y la sopita. Y en la mesa se ha quedado muy solita. ¡Ah, qué niña berrinchuda y remilgosa! No he probado mi comida tan sabrosa. Le tendremos que pedir a su pediatra vitaminas a ver si come mi flaca. Pues no quiere ni la fruta y la verdura, y no tiene más que huesos la criatura. ¡A comer! ¡Ay, mi niña, mira qué flaquita está! Era una paloma, punto y coma, que llegó de Marte, punto y aparte, que perdió su nido, punto y seguido, pobre animal, punto final, pobre perico, punto y te pico. Bueno, pues llegamos a la parte final de tu programa La Boca del Dinosaurio. Espero que pues hayas seguido todo el programa, y si no, bueno, a las 3:30 de la tarde se retransmite. Si quieres volverlo a escuchar o si quieres que alguien lo escuche, pues dile que a las 3:30 el día de hoy, lunes, se vuelve a transmitir este mismo programa. Pues ojalá la hayas pasado bien, que estés bien, tápate mucho, mucho, mucho bien, un gorrito, ya sabes, aquí pues se necesita la bufanda, los guantes, un buen suétercito, porque hoy sí está haciendo bastante frío, y pues para que no nos enfermemos, porque con este frío y calor, bueno, el cuerpo, si no está bien sano, si no tiene suficientes defensas, si no está bien nutrido, puede ser que nos enfermemos. Así que bueno, pues hay que comer bien, cositas calientitas el día de hoy, para que estés súper, súper, súper fuerte, bien sano. Y bueno, pues si no hay otra cosa por el momento, pues que la sigas pasando bien, aguanta, llevamos saliendo de todo esto y vas a ver que se va a poner muy bien la cosa. Y bueno, pues nuevamente para finalizar, un saludo a todas las mamás, que la pasen bien, que la sigan pasando bien, que la hayan pasado bien, que la sigan pasando bien el resto de los días, de los años, porque bueno, se lo merecen, porque son unas mujeres súper aguerridas. Y los vamos a dejar con esta canción que se llama Mamá Soltera, porque bueno, también existen muchas mamás solteras, que es válido, porque nadie podemos juzgarlas, porque no sabemos por qué circunstancias ellas son mamás solteras. Y está bien si es una decisión, y si no es una decisión también está bien, porque siempre a pesar de la condición seguirán siendo mujeres luchadoras, aguerridas, defensoras de su familia, lo sé, y siempre tendrán todo el cariño